Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna por FM La Tribu, acompañado de el maestro Luciano Siliti en este Heidegger Nihilista tomo 4. Maestro Siliti, buenas noches. Buenas noches, Martín Sandoval, otro gran maestro con una música especial que trajo hoy. Sí, hoy parece hace frío, ¿no? Mati, ¿me bajás el aire, porfa? Hoy trajimos para acompañar a este eterno retorno de Heidegger el disco 1 de el disco doble de la banda Sur, una banda de los amigos formoseños, Nicky, los hermanos Cole, mi hermano Marian. Este es su segundo disco, un disco doble. Nosotros trajimos la parte 1 y vamos a estar escuchando algunas variaciones. Después le contamos más al respecto y acerca de Magnum Ediciones. Perfecto. Y de la banda, pero vamos a estar escuchando algunas variaciones de composiciones extrañas. Buenísimo, un saludo grande a todos los chicos de Azur. Y bueno, vamos a tratar entonces de cerrar esta noche con este concepto de la doctrina del eterno retorno de lo mismo que recupera Heidegger de Nietzsche, para seguir adentrándonos en el concepto de nihilismo en Heidegger, que luego va a discutir, va a tener una posición obviamente propia y va a discutir con Junger respecto de esta concepción. Bueno, y nos acercamos a Junger, ¿no? Me después siento, de tanto sí. tiempo, ¿no? Me siento en una misa. Sí, igual falta para Junger. Vamos a esperar, maestro. Les avisamos a los oyentes el que Claro de Luna siempre fue también bastante como escolar en ese sentido, ¿no? En el sentido de misa, ¿no? Sí, pero hoy como pocas veces me siento en una misa. Lo veo tan prolijo a usted. Bueno, máster, sin más preámbulo, pasamos a Sur. Estamos en Matemos el Claro de Luna. Thank you. Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna. Estuvimos escuchando el disco 1, la parte 1 del disco doble de Azur, esta banda de, liderada por O Cuarteto Formoseño. Bueno, escuchamos el tema Antenas Pequeñas y dejamos sonar el disco para que suenen temas como Antemiosis, Catedral, Cajita, Lado B. Fue grabado en marzo del 2005 y noviembre del 2006. Maestro Ceriti, proseguimos con este Heidegger Nihilista tomo 4. Bueno, impresionante. Azur, siempre, cada vez que lo escucho me quedo así, con pocas palabras. Y recordamos, retomando el programa anterior, que Nietzsche se planteaba este concepto de, o se preguntaba a sí mismo, ¿cuándo iban a dejar de oscurecernos todas estas sombras de Dios, ¿no? Que para él implicaba esta desdeificación, ¿no? Había que hacer respecto de la naturaleza. Por eso se preguntaba, ¿cuándo nosotros los hombres podremos comenzar a naturalizarnos junto con la naturaleza pura, con la naturaleza nuevamente encontrada y redimida? Esto nosotros lo mencionábamos el programa anterior, y hay que decir que respecto de este concepto, Heidegger va a señalar que esto no es ningún intento ni de materialismo ni de nihilismo, ¿no? Porque esta desdeificación que propone Nietzsche tiene que ver, para Heidegger, ¿no? Sí. Con justamente para que los dioses, dice él, si acaso es posible, salgan al encuentro nuevamente, ¿no? Por eso no es ni un intento positivista ni nihilista. En el programa anterior señalamos que tampoco es un intento de primitivismo o un intento de retroyección al pasado, uh-huh, o volver a un pasado perfecto, o una especie de nostalgia nietzscheana acerca de aquello que ya aconteció, ¿no? Sino que es todo lo contrario. Nietzsche y sobre todo también Heidegger van para adelante. Exactamente, exacto. Un diagnóstico para superarlo, ¿no? También recordar, digamos, que este concepto de caos para Nietzsche, Heidegger lo interpreta como una representación negativa, ¿no? Según la cual no podemos decir nada acerca del mundo, porque desde esta perspectiva se nos vuelve inabordable e indecible, ¿no? Por eso Heidegger lo define, esta doctrina del eterno retorno de lo mismo, como una teología negativa, ¿no? Uh-huh. Que trata de captar de la manera más pura lo absoluto, pero alejándolo de toda determinación relativa al hombre, ¿no? Por eso dice, perdón, que es una teología negativa sin el Dios cristiano. La antología negativa la encuentro con cierta similitud y cierta conexión a la dialéctica negativa de Adorno, ¿no? Como dos instancias que llegan a un mismo punto. Sí, hay un punto de conexión. Y también con el segundo momento de Hegel, ¿no? Claro, hay un punto de, si se quiere, de conexión de Adorno respecto de la dialéctica negativa, en cuanto que también es influenciado por Nietzsche con esta erosión, si se quiere decir, de este tercer momento superador, ¿no? Claro, y también en el sentido de que el caos es aquello innombrable, ¿no? Claro. Ya sí, lo habíamos planteado en las experiencias sagradas del lenguaje, uh-huh, www.matemoselclaroDeLuna.blogspot.com. Sí, ahora bien, también es interesante señalar que Nietzsche va a determinar, por un lado, la totalidad del mundo como caos, pero le va a atribuir al mundo justamente el carácter general de la necesidad. Cito textual: el carácter total del mundo es caos, no en el sentido de que carezca de necesidad, sino de que carece de orden, ¿no? Esto señala Nietzsche, y por eso Heidegger, le parece, resalta esta característica de necesidad, ¿no? Y este programa se vuelve tan interesante cuando las palabras conforma una problemática filosófica. Ya lo habíamos dicho en otros momentos con respecto a el aburrimiento como problemática filosófica, y también ahora la necesidad, ¿no? Sí. Tanto, no sé, todos los filósofos contemporáneos como digo contemporáneos, Castoriadis, sí. O también, no sé, Quentin Vilesiuk, o no sé, Arman, hablan de la necesidad como problemática filosófica a resolver. Uh-huh. Y otra cuestión, Máster, retomando también algo que mencionamos el programa anterior, que va a elaborar Heidegger, que es, él reconoce que toda concepción, ¿no?, de, en términos de Heidegger, del ente y del ente en su totalidad, está obviamente en cuanto concepción del hombre, siempre referida al hombre. Esto quiere decir que sí. Toda interpretación siempre obviamente va a estar dada obviamente desde el hombre, ¿no? Incluso, dice él, todo mero dirigirse al ente con el lenguaje, sí, ¿no? Sí, todo sí. Nombrar al ente con la palabra ya equivale a imponerle a esta una construcción humana, ¿no? Sí, o sea, sí, a capturar al ente antropológico, ¿no? Exacto, a capturarlo en algo humano, ¿no? Obviamente desde la perspectiva de Heidegger, que entiende que la palabra y el lenguaje caracterizan de modo eminente el ser del hombre. Sin embargo, él también señala esto, ¿no? Que todo nuestro representar, ¿no?, como seres humanos, y todo intuir, tienen un carácter tal que siempre estamos mentando algo, ¿no? O sea, referenciándonos con el ente. Pero en todo mentar, dice él también, o nos recuerda, al mismo tiempo, inevitablemente, hacemos nuestro aquello que mentamos, ¿no? Esto tiene que ver con que cuando nombramos algo, ¿no?, cuando nos referimos al objeto, de alguna manera tomamos posesión y recogemos aquello que nosotros mencionamos, ¿no?, o mentamos, ¿no? En otros programas, si mal no recuerdo, ya habíamos enfatizado la problemática de la autorreferencialidad en el lenguaje, en el sentido de ya no hacer una crítica de la significación antropológica que pueden tener aquellas cosas que son externas al hombre, pero que sin embargo al significarlas como tal a través del lenguaje ya son una autorreferencialidad del hombre, sino que ya habíamos hablado o dado un paso más allá, no me acuerdo en qué programa, pero habíamos dado un paso más allá hablando de que el lenguaje habla del lenguaje, uh-huh. No habla de otra cosa, no habla de una fuera que está, de algo que es externo a él, a ese sistema. El lenguaje es todo el tiempo autorreferenciable, por eso quizá no referencia al mundo. Claro, pero el esa paradoja, ¿no? Claro, el problema que está señalando Heidegger es que, obviamente, si se habla de un intento de deshumanización, ¿no?, de la naturaleza, obviamente esto se lo está planteando el hombre, ¿no?, al mismo tiempo. Claro. Y este peligro de la subjetividad cuando interviene, uh-huh, obviamente, el lenguaje. Ahora bien, ¿qué quizás es lo que también se... por eso, perdón, sí, interrupción, sí, sí, pero quizás también por eso se puede hablar de eterno retorno? Sí, de alguna manera, ¿no? Porque el lenguaje todo el tiempo va a volver en aquello que el hombre es, o sea, en aquello que refiere al hombre. Sí, en realidad, digamos, acá lo que señala Heidegger antes de... Él dice que antes de hablar de humanización habría que volver a preguntarse quién es el hombre, ¿no? La pregunta por el quién. Cómo le gusta excavar, sí, ¿no? Claro. Y obviamente esta respuesta no tiene ninguna esencia detrás y no va a estar determinada por ninguna trascendencia, sino solamente por una determinada configuración histórica que se imponga en competencia con otra, ¿no? O sea, y en ese sentido, él señala a Heidegger, ¿no?, que cabe la posibilidad de determinar la esencia del hombre desde el hombre, pero elevándolo más allá de sí mismo y, por lo tanto, deshumanizándolo. Por eso él dice que la pregunta por quién es el hombre la tenemos que experimentar previamente como una pregunta absolutamente necesaria, ¿no? Qué bárbaro. Y después es interesante. Qué bien lo dice. Sí. Es increíble. Y otra cuestión interesante cuando hablamos. En realidad Heidegger se mete con la obra de Nietzsche y encuentra, ¿no?, que también hay una mala interpretación, porque Nietzsche en muchos pasajes parece que dar respuestas que que aluden a la ciencia natural, ¿no? Entonces, en esta obra que nosotros estamos comentando, que es un compilado, recordemos, de conferencias que dictó Heidegger respecto de la obra de Nietzsche, se mete justamente con el concepto de ciencia, ¿no? Y nos parece interesante resaltar algunas cuestiones. Heidegger señala que a la ciencia siempre se le piden resultados útiles y que para ello la ciencia, esta disciplina, exige tranquilidad, ¿no? Ahora bien, ante esto, todo aquel que le exija a la ciencia que vuelva a un preguntar originario, ¿no? A un preguntar que pregunte sobre aquellas cuestiones que ya están dadas como sabidas en su más absoluta certeza, es tomado como por un loco o como por un destructor, ¿no? Claro, porque... y es justamente la disciplina y la metodología favorita de Heidegger, ¿no? Exacto, porque además dice él que preguntar por los fundamentos provoca un agotamiento interior al cual se lo conoce como nihilismo. Por eso, él dice que, sin embargo, no hay que pensar que son dos ámbitos totalmente separados, ¿no? En esta obra, por lo menos, Heidegger señala que la ciencia no tiene la menor idea de que cuando su pretensión tiene que ver con ser aplicada a una práctica inmediata, no solo no excluye la meditación filosófica, sino que todo lo contrario, ¿no? Es en ese momento, cuando se pretende que la ciencia sea aprovechada de manera práctica, cuando surge esta extrema necesidad de meditar sobre aquello sobre lo cual jamás la ciencia nos puede dar respuesta, ¿no? Ahí entra la filosofía, ¿no? Hay que tener en cuenta de que cuando Heidegger habla de ciencia o Nietzsche habla de ciencia, estamos viendo el lado más coyuntural y más preciso del momento en el que escriben ambos autores, tanto Nietzsche como Heidegger, uh-huh. en dos momentos distintos, pero que no son tampoco nuestros momentos y que no se puede extrapolar así de fácil la cosa, ¿no? Si bien hay una paradoja con respecto a la universalidad y la pretensión de universalidad en el lenguaje, de que cuando Heidegger habla de ciencia, quizá habla por todas las ciencias. Sí. También hay que tener en cuenta de que está hablando del momento en particular en el que escribe. Sí, de esa ciencia hipermodernista. Estas conferencias, recordemos que fueron dictadas en el del 36 al 46, si no me equivoco, y publicadas en el 61. Me parece, en toda la obra, lo que Heidegger trata de hacer es justamente conciliar estos dos ámbitos que ya por aquel entonces estaban absolutamente separados, ¿no? O sea, el saber... en la era moderna tiene que ver con el conocimiento científico, ¿no? La filosofía, recordemos también toda esta postura de Husserl, ¿no? Que tenía respecto de la ciencia, cómo ya la filosofía había quedado como un saber secundario, cuando obviamente para estos pensadores era todo lo contrario, pero no colocar a la filosofía como un saber superior, sino como... un complementario, como una interrelación, básicamente. Claro, o en realidad sí como la filosofía, como el saber supremo, pero necesariamente integrándose en este caso con la ciencia, ¿no? Otra vez la necesidad, ¿no? Sí, me parece interesante también un concepto que tira Heidegger acá, Master, que él señala que esta meditación filosófica nos lleva a la inquietud, pero él dice no en el sentido de inquietud, no en el sentido de perturbación y confusión, ¿no? Sino en el sentido de un despertar y mantener en vigilia, que se opone a, dice él, a la quietud de la somnolencia filosófica, que es el auténtico nihilismo. Thank you.

hidráulica y después Doll, que es lo que está sonando en este preciso momento. Y bueno, si quieren escuchar todos los discos que sacó Azur, que tienen muy buenos discos, capaz que vamos a pasar otro en estos... cuando nos adentremos a Junger Nihilista, podemos pasar un disco Azur llamado El Eterno Interludio. Todos los discos los pueden descargar en www.mindumbiediciones.blogspot.com. Bueno, extraña época, dice Heidegger, respecto de la época moderna en que no tenemos tiempo para preguntarnos respecto de quién es el hombre. No solo eso, sino que señala que con la descripción científica de los hombres actuales y pasados no puede llegar a saberse nunca quién es el hombre, y tampoco se puede saber a través de una fe para la cual todo saber es de antemano y necesariamente una necesidad y algo pagano, maestro, sino que esta pregunta acerca de quién es el hombre se tiene que insertar en el lenguaje, ¿no? Porque dice él que quizás a través del lenguaje el hombre no humanice al ente, sino que todo lo contrario, ¿no? Que hasta ahora el hombre haya desconocido y mal interpretado de raíz la esencia del lenguaje mismo y por ende su propia esencia, ¿no? O sea, con la pregunta por la esencia del lenguaje, para Heidegger ya está planteada la pregunta por el ente en su totalidad, ¿no? Siempre, obviamente, que el lenguaje, dice él, no sea la mera acumulación de palabras para designar cosas particulares que ya conocemos, ¿no? Sino el originario resonar de la verdad de un mundo, no del mundo, sino de un mundo, ¿no? En este punto nos conectamos con el postestructuralismo, cuando trata esa idea de, al parecer, estamos siendo hablados. Y no es que nosotros hablamos acerca de las cosas, sino que nosotros estamos siendo hablados o por alguien o por las cosas, ¿no? Uh-huh. En el sentido más concreto, podemos ver autores como Althusser hablando de que la ideología en realidad habla a través de nosotros. Y por eso podemos conectarlo con la idea de un mundo posible o fijado de los 10 millones que hay. En el caso de Althusser, por ejemplo, en esta asociación casi libre, por la ideología específica y por el modo y estilo de vivir las condiciones materiales de existencia. Sí, por último, respecto de concretamente, ¿no?, esta doctrina del eterno retorno de lo mismo de Nietzsche que recupera Heidegger, me interesaba señalar un par de cuestiones nada más para dejar de hablar directamente de ella. Primero, que esta doctrina no implica ninguna situación de equilibrio, ¿no? O sea, el devenir, recordemos que es finito y transcurre en un tiempo infinito, ¿no? Sin embargo, nunca hay ninguna situación de equilibrio. Por eso, el devenir del mundo, al ser justamente el mundo finito y el tiempo infinito, por eso es que vuelve y retorna todo el tiempo sobre sí. Es un devenir constante y eterno, ¿no? Y otra cuestión interesante es que lo que es esta infinitud está dada porque nos resulta prácticamente inconmensurable a los hombres, ¿no?, conocer la totalidad de los efectos que se pueden producir, ¿no? Hay una conexión directa con la náusea en Sartre de eso, ¿no? Como la ola que avanza sobre el protagonista, no me acuerdo el nombre, pero aquella ola que es la realidad y que se viene a nosotros. Y hay una conexión también directa entre la angustia que produce eso y la angustia en Heidegger. Sí, por último, respecto de la ciencia, Master, para no, porque el tema de la angustia en Heidegger, todo eso, y Sartre, más adelante, pero está muy bien. Por último, él señala un poco lo que anticipamos antes, que ya la pregunta respecto de qué es la ciencia ya no es una pregunta científica, ¿no?, para Heidegger, porque en ese mismo instante la ciencia ingresa en el ámbito de la filosofía, ¿no? Y esto lo que queda un poco más claro, lo que mencionábamos en el primer bloque, que el ámbito de la filosofía para Heidegger se encuentra en el ámbito más interno de la ciencia, ¿no? Por eso él dice que la ciencia solamente es científica, esto es, un auténtico saber, si es filosófica, ¿no? Y otra cuestión interesante, Máster, para cerrar con esto, es que me parece interesante plantearlo en este momento, digamos, esto obviamente Heidegger escribió mediados o, digamos, del siglo pasado, creo que es más acuciante, ¿no? Hoy en día, él decía que cuando las ciencias, tanto las naturales como las así llamadas ciencias del espíritu, digamos que ya en esa época se habían deslizado hacia la mera técnica, ¿no? Y estaban sometidas a una carga tan inusual, ¿no? Por esta cuestión que señalamos de que tenían que ser utilizadas de manera inmediata. El desierto avanza en palabra de Castoriadis. Claro, para Heidegger esto solamente se puede soportar sin que sobrevenga una catástrofe, si al mismo tiempo no se le contrapone en el interior de este saber científico todo este preguntar filosófico, ¿no? Que tiene que ver con esta disposición no a un ámbito determinado, ¿no? Sino al ente en su totalidad, ¿no? Bueno, hasta acá algunos comentarios respecto del saber científico. Y Heidegger solamente puede llegar a esta conclusión a través del eterno retorno de Nietzsche y a través de su introducción a la metafísica, solamente porque encuentra en ambos casos, tanto en la metafísica como en el eterno retorno, la pista para utilizar una metodología que tiene que ver con cavar y cavar y cavar en el preguntarse de la pregunta fundamental, ¿no? Sí. Por eso llega a la conclusión de que ese tipo de preguntarse ya no implica, ya no concierne al ámbito científico. De hecho, Nietzsche va a decir que ni siquiera concierne al ámbito filosófico. Es sí. Casi como el ámbito poético, en realidad, el punto donde hay que indagar este tipo de cosas. Sí, es interesante, Máster, esto lo dijimos en todos los pensadores de la filosofía vitalista que vimos en los programas anteriores, que Nietzsche sabe que el hombre piensa siempre desde un rincón del mundo, ¿no? Esto es, desde un ángulo espacio-temporal. Dice Nietzsche con, textual, no podemos ver más allá de nuestro ángulo, ¿no? En lo que podría interpretarse como una inauguración del historicismo, ¿no? Por eso, esta perspectiva del todo siempre está determinada dentro de un círculo visual concreto, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer ante esto, ¿no? Heidegger sostiene que no hay que negar, ¿no?, este ángulo visual, ¿no?, sino todo lo contrario, ¿no? El hombre debería hacerse cargo, ¿no?, de este horizonte de interpretación, porque si no, este efecto reduccionista es mucho peor, ¿no? Claro, en el sentido también de reprimirse a uno mismo, ¿no? O sea, en el sentido de mentirse a uno mismo. Por eso, él señala, digamos, este peligro de adoptar el punto de vista de la falta del punto de vista, ¿no? O sea, pretender que no estamos en un punto de vista determinado. No en vano Nietzsche habla de el mundo que se convirtió en fábula y de las metáforas de los animales. No en vano indaga o pregunta al ente de esa forma. Sí. En palabra de Heidegger, ¿no? Sí, por último, para este programa me parecía interesante, Máster, señalar que no creer y no tener por verdadero que señala Nietzsche no tiene que ver con directamente no creer en nada para caer en un escepticismo, ¿no? Sino que tiene que ver con recoger directamente lo previamente dado, ¿no? Y escapándole de esta manera a toda inquietud, ¿no? Este concepto que decíamos en el primer bloque, y justamente dice Heidegger, y cerrar los ojos ante la propia comodidad bajo la apariencia de una supuesta decisión. Lo verdadero para Nietzsche es lo fijado en este continuo flujo y cambio de aquello que deviene, ¿no? Nosotros lo vimos hace un par de programas cuando le dedicamos a Nietzsche, ¿no?, toda esta perspectiva este carácter perspectivista de la vida, ¿no? Lo fijado, esto es aquello que los hombres tienen que mantener fijo, ¿no? Y de esta manera trazan un límite a todo preguntar y a toda inquietud y alteración. De esta manera, dice Heidegger, el hombre logra una consistencia para su propia vida, aunque sea la consistencia de aquello que nos resulta usual y dominable, ¿no? Hay que romper con esta comodidad de recaer siempre en lo usual y dominable y en este no preguntar, ¿no? Hay que atreverse a entrar en la inquietud del preguntar filosófico, ¿no? Es tremendo la herencia de Nietzsche en que, no solamente en los autores vistos por este programa de radio, sino también por toda la, casi toda la filosofía contemporánea, en el sentido, por ejemplo, de desde autores como Oscar del Barco, después Wittgenstein, o no sé, o Georges Bataille, van a hablar de esta. Que esta es como la referencia última de las cosas, ¿no? La actitud ante la forma de entender las cosas que nos llegan, aquello externo, la actitud que uno tiene para ver el mundo, básicamente. Sí, por eso es interesante, Master, que este ya no creo en nada de Nietzsche, según Heidegger, expresa para él lo contrario a la duda, ¿no? y a la incapacidad de tomar decisiones y de actuar, sino quiere decir, no quiero justamente inmovilizar la vida en una posibilidad y una forma determinada, sino todo lo contrario, ¿no? Es dejar, digamos, a este devenir, ¿no? Y proyectarlo y prefigurarlo en nuevas posibilidades cada vez más elevadas, ¿no? Llevándola a esta posibilidad o a esta presencia, a esta consistencia, a un ámbito más allá de sí mismo, ¿no? Ventana al caos en el avance de la insignificancia. Exacto. De Cornelius Castoriadis. Por eso, exactamente, Master, el creador es necesariamente, nosotros lo dijimos, un no creyente tomando el creer como este acto de inmovilizar, ¿no? Inmovilizar el devenir y el sentido, ¿no? El creador es al mismo tiempo un destructor respecto de aquello que se endureció, en términos heideggerianos, por todas las interpretaciones que hay previas y que se ha tornado rígido, ¿no? Y al contrario, ¿no? Tiene que ver con crear destruyendo para comunicar a la vida una nueva posibilidad. Acá vemos los puntos de como de de configuración de sentido, de prefiguración de sentido que encontramos en autores como Georges Bataille o Pierre Klossowski en la revista Acéfal, ¿no? Uh-huh. Un libro o revista editado por Caja Negra Editora ellos, leyendo este tipo de cosas, indagan y se hacen cargo en la paradoja de la fijación de sentido y de la apertura de sentido, ¿no? Sí. Paradoja que también la va a tratar después Castoriadis, por eso hablamos del avance de la insignificancia. Exactamente, sí. Sí, Castoriadis va obviamente abrevar mucho, ¿no? En las obras tanto. Por eso de Nietzsche también hablamos de la herencia de Nietzsche, ¿no? Sí. Por último, todo crear, va a decir Heidegger, es un comunicar, lo cual implica que al crear estamos fundando, ¿no? O como dice Hölderlin, este autor que vimos el año pasado. El poeta Hölderlin, supuestamente originario. Teníamos preparado un programa de Junger con Hölderlin, ¿no? Lo estamos esperando, maestro Sandoval. Como decía Hölderlin, este crear instituye en sí mismo nuevas posibilidades de ser. Para el próximo programa vamos a profundizar un poquito más con este concepto de crear, del cual habla Heidegger. Lo interesante que nos resultaba mencionar ahora tiene que ver con el concepto de posibilidad, ¿no? La posibilidad por la que nos preguntamos y por la cual tenemos que interrogar, ¿no? Nos dice Heidegger, en cuanto posibilidad es siempre más poderosa que cualquier realidad efectiva y cualquier hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque lo posible genera nuevas posibilidades, ¿no? Posible también hay que entenderlo como, o posibilidad hay que entenderlo como, como potencialidad, como aquello que potencia o proyecta hacia una posible configuración, ¿no? Y solamente se puede llegar a la idea de posibilidad a través del eterno retorno. Por eso planteamos en el programa anterior que el eterno retorno de lo mismo tiene que ver con la conformidad hacia la predicción, sino con la apertura hacia la posibilidad. Exactamente. Por eso Nietzsche dice, vivir de manera tal que tengas que desear vivir nuevamente. Esa es tu tarea. De todos modos, lo harás, ¿no? Entonces, maestro Sandoval, si nosotros no sabemos lo que va a venir en este eterno fluir del devenir, en este eterno retorno de lo mismo, lo que nos dice Nietzsche es que tenemos que vivir en el instante lo que queremos que venga eternamente, ¿no? Por eso se habla del eterno retorno, porque no por una conformidad hacia la predicción o una especie de pesimismo porque se va a repetir nuevamente las cosas, sino como viví de manera tal que quieras volver a vivir lo que has vivido, ¿no? Exactamente. Maestro, desde esta perspectiva, entonces, nosotros, desde nuestra decisión, en el instante, elegimos qué es lo que queremos que retorne eternamente. Por eso el eterno retorno es el querer vivir otra vez aquello que has vivido, la conexión directa con la voluntad de poder. Exactamente. Thank you. dígalo usted. El eterno retorno entonces sería más que un diagnóstico, la salida a través de la voluntad de poder que el nihilismo nos indaga como diagnóstico.